pilas y su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más loca un alma y se me queda, se caña poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y es el la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más lo...